Cuanto más miro hacia arriba, más abajo quiero estar. Y es que estoy loco por momentos. Mira, acaba de estallar. Ya no existe el bien y el mal, solo veo oscuridad. Y es que todo lo que me importa ya nunca más volverá. Tú me enseñaste a volar, encerrados en tu cuarto. Aprendí a imaginar que no he de mirar atrás. Nunca más dejaré escapar una sola oportunidad de estar a tu lado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No creo que esto sea miedo, de soñar lo superé. Desde el momento en que no creo en la justicia y en su papel, no te atrevas a quitarme lo que en años cultivé. Que antes que vivir de rodillas, prefiero morir de pie. Tú me enseñaste a volar, encerrados en tu cuarto. Aprendí a imaginar que no de mirar atrás. Nunca más dejaré escapar una sola oportunidad de estar a tu lado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Dejaré escapar una sola oportunidad de estar a tu lado.